Arratsaldean etorri zaten guztioi, hemen gaude Andres Bodaloren azatasuna talde, eta ia azaten dugu, badakizu ekartzenan sartu zutela, bere lan sindikala aurrera eramateagatik, eta azateko jendea isunez beterik dago, milioi bateko kasiko isuna gituzte, 500 pertsona eta gehiagoko isuna buru gainean dituztela. Gaurko konzentrazio horren protestaldi horren ondorio da eta bere askatasunaren alde. Ondoren jarriko dugu audio bat, beste martxa bat askatasunaren alde errebindikatzen dutela esanaz. Entzungo dugu hori, demora bat pasako dugu hemen beste 20 minutu, eta poesia batukin bukatuko dugu. Sin más, agradeceros asistencia a esta concentración por la libertad de Andrés Bódalo, del sindicato SAT, del sindicato andaluz de trabajadores del campo, que ha sido detenido y que le han metido a la cárcel, parece ser para 3 años y medio, por realizar el trabajo sindical radical y contundente en Andalucía, y por eso está encima de sus cabezas bastantes sanciones, bastante represión, con unas multas que llegan alrededor de 1 millón de euros, y a más de 500 personas con la posibilidad también de ser encarcelados en breves momentos, y por lo tanto reivindicamos su liberación. Vamos a echar un audio de las diferentes protestas que ha habido a nivel estatal, y posteriormente leeremos una poesía, echaremos unos versos y daremos por finalizado esta concentración por la libertad de Andrés Bódalo. ¡Andrés Bódalo! ¡Askea! ¡Andrés Bódalo! ¡Hasta tú! ¡Andrés Bódalo! ¡Hasta tú! Andrés Bódalo, hasta tú. Andrés Bódalo, hasta tú. Andrés Bódalo, hasta tú. Andrés Bódalo, hasta tú. Andrés Bódalo, hasta tú. Andrés Bódalo, hasta tú. Andrés Bódalo, hasta tú. Andrés Bódalo, hasta tú. Por esta libertad de Andrés Bódalo, por esta libertad de canción bajo la lluvia, habrá que darlo todo. Por esta libertad de estar estrechamente atados a la firme y dulce entraña del pueblo, habrá que darlo todo. Por esta libertad de girasol abierto en el alto de las fábricas encendidas y escuelas iluminadas, y de esta tierra que cruje y niño que despierta, habrá que darlo todo. No hay alternativa sino libertad. No hay más camino que la libertad. No hay otra patria que la libertad. No habrá más poemas sin la violenta música de la libertad. Por esta libertad, bella como la vida, habrá que darlo todo, si fuera necesario, hasta la sombra. Y nunca, nunca será suficiente. ¡Auga, Andrés Bódalo! Bueno, hor bertso dotorea duetako dugu, hori hartu hor bat egina, eta hor duzu dut aterian, arraitu nahi dut zue, aukera. Bizitza osoa aktivismoan, kaskari mina egiten, gabilen eri eskarmentua, nola eman, nola bakiten. Andrés Bódalo zergati dute, kartzelara eramaten, bere borroka dire berdina, beste klar ez dezaten. Bizitza soa egon denari, askatasuna negarri, askatasuna kentzen diote, ez da oso ulergarri. asta cu hauek impunitatez egiten baiute sarri justizibila dabien ari injustizibat ezarri nahi duten ari entzun diote alako meni zelako eta egia ta justizia utzi beste baterako Euskal Herritik elkartasuna eta besarka da asko dola dijo lanbidean guazen denak Andres garelako dola Andres bolalo Andres bolalo askatu Andres bolalo askatu Andres bolalo askatu Andres bolalo askatu Andres bolalo askatu Gora zuek eta uno alpa zuek urrungo arte eta jarrai gure horretan